en estos 15 años que se viene Coscacho. Coscacho, Coscacho es nuestro sexto disco ya. Para todas las personas que están escuchando, es muy fácil obtenerlo. Nosotros hace ya muchos años que regalamos nuestros discos porque la música, el disco ya no es una mercancía, ya no se vende como se vendía antes, entonces vos recaudabas a partir de ahí, lo cual te posibilitaba hacer otras cosas. Bueno, ahora la juventud escucha música en el teléfono. Claro. Entonces nosotros tenemos una web que es www.volantinesenelaire.com. Ahí puede entrar la gente a la parte de descargas y están todos nuestros discos para descarga gratuita. Se descargan en 2 minutos, así que es muy fácil hacerlo. Bueno, Coscacho, este disco que presentamos este domingo, lo hemos subido hace una semanita, así que bueno, nada, invito a la gente, que a los que nos conocen y a los que no nos conocen, a que entren en esa web y se descarguen este disco, que la verdad que cuenta mucho la realidad en la que estamos viviendo. Es un disco muy político de Volantines, como te decía recién, porque nos está atravesando esta situación, entonces creo que es un compromiso del artista contar lo que le está pasando. Por ahí le podés escribir al amor, que está bien, le podés escribir a la naturaleza, está bien, pero cuando te estás cagando de hambre tenés que contar lo que te está pasando también, ¿me entendés? Entonces, bueno, nada, es un disco muy político de Volantines, con muchos matices musicales, así que bueno, los invito a todos a que lo escuchen. Marcelo, ¿y cómo se arma? Porque son muchísimos ustedes en escena. ¿Cuántos son? Actualmente somos un poco menos de lo que hemos sido históricamente. Históricamente muchos. Hemos sido hasta 13 personas arriba del escenario, un bandón de gente. Imagínate, imposible coordinar. Por ahí con... Bueno, pero sí, hemos logrado la gimnasia de trabajar en grupo, que no es fácil. Para nada. Fácil. Para nada. Son 10 cabecitas diferentes, con 10 locuritas diferentes. Actualmente estamos 8 músicos en escena, lo cual también es un número. Que también es un problemita, pero bueno, de venir de 13 a ser 8 hay una reducción para nosotros. Pero sí, ha costado mucho mantener un humor grupal, porque no sé si has tenido la posibilidad, creo que sí, al trabajar en una radio, trabajar en grupo, en equipo. Cuando uno trabaja solo, viste, uno se fuma el humor de uno y punto. Pero cuando somos varios, hay que tener una gimnasia mental y de humor para poder seguir adelante y trabajar en conjunto, que cada uno cumpla su función y que en conjunto se llegue al objetivo, ¿no? Que uno se plantea, en este caso, hacer un disco, por ejemplo, que es el que estamos sacando. Otra vez se nos ha tocado viajar. Nos hemos ido a Colombia, Venezuela, Chile también. Armar los viajes han sido una odisea encima, porque, como te decía recién, tampoco nunca de billetera gorda ninguno de nosotros, así que armar los viajes siempre ha sido todo un tema. El año pasado nos fuimos a Buenos Aires vendiendo empanadas, por ejemplo. Claro. Imagínate. Bueno, hemos tratado de lograr nuestros objetivos como hemos podido. Por eso yo por ahí a las bandas que escucho por ahí, que se les complica y todo, siempre va a ser complicado esto. Si puedo dejar una humilde opinión, no es consejo porque no soy nadie para aconsejar, pero una humilde opinión es que hay que ponerle para adelante y tratar de lograr los objetivos. Esa es la idea. Y si de movida ya es difícil, o sea, de movida es más fácil abandonar, es decir, no puedo porque es difícil. Bueno, y hacerlo sola o solo, ¿no? Exactamente. La idea es tratar de sobreponerse a eso, porque la vida es difícil, básicamente. Exacto.